Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas, bienvenidos a La Ensalada, desde la casa, evidentemente, porque seguimos con todas las indicaciones que desde la Federación nos hacen llegar para que podamos seguir estando sanos y salvos bajo estas situaciones pandémicas. Estamos celebrando en este programa al suelo, muy a propósito de que en La Ensalada mezclamos saberes y sabores, como ustedes ya escucharon, respecto a temas como la agricultura, la alimentación y sobre todo la sustentabilidad. Así que a nombre de todo el equipo de Radio UV y también de Siembra UV, que hace posible este programa y que son unos grandes amigos, y me refiero a Benjamín, a Miriam, Lalo, Jessica, Paco, Daniela, Carla y Obed, yo, Citlali Aguilera, les doy una bienvenida en este día, pues un tanto entierrada, porque como les comento, vamos a estar hablando sobre el suelo, este magnífico ecosistema, este elemento de la naturaleza que es imprescindible para que la vida pueda seguir y surgir. Así que para la tierra viene la siguiente décima. La tierra parió alimentos y se lo ofrece a sus hijos, nos llena de regocijos con sagrados bastimentos. Los campos son firmamentos del suelo para brotar. Me gustaría germinar y le pido al sol despierto que adentro de un surco abierto hoy me pudiera sembrar. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Todos somos hijos e hijas de la tierra. Es por eso que el programa de esta ensalada será dedicado evidentemente al suelo. Así que quédense con nosotros porque vamos a abordar temas muy interesantes y por ello en la entrevista estará con nosotros el biólogo Eduardo Aranda del proyecto Terranova, quien además se dedica a la lombricultura y a generar suelo, pero también a divulgar y a que todos los que se acerquen a él, pues se enamoren de este bello ecosistema también catalogado y sobre todo pues este elemento de la naturaleza y de nuestro planeta tan imprescindible para que la vida siga surgiendo, como les comenté anteriormente. También escucharemos una cápsula de la estudiante de agronomía que se llama Diana. Ella nos hablará sobre el jitomate y ella está cursando una experiencia educativa que se llama Sustentabilidad Urbana. Y bueno, no se lo pierdan porque estará muy divertido todos los saberes y datos que ella nos va a proporcionar sobre el jitomate. Y por ello, en la sección A lo Práctico, Yuli Cerón de Orgánica Huerto Sostenible nos dirá cómo generar abono para nuestros jitomatitos. Así que no se lo pierdan porque también habrá música con ambiente y mucho más. Así que ahora sí, comenzamos la ensalada. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos aquí ya en la entrevista vía telefónica y nos da mucho gusto estar recibiendo a muy sana distancia y pues gracias a toda la frecuencia modulada que hace posible que a través de la radio pues nos sigamos entretejiendo con ensaladeros de cabecera, expertos en temas que a todo mundo nos deben de interesar y que yo sé que ahorita que nos están escuchando, queridos radiocomensales, Es de mucho interés para todos nosotros el tema del suelo. Así que de verdad es un gusto muy enorme recibir nuevamente en estos micrófonos de Radio UV al biólogo Eduardo Aranda, quien es productor de lombricomposta, de abonos orgánicos y quien también ha generado una promoción a nivel local, regional e incluso tiene trabajos colaborativos de investigación pues con más personas que justamente se dedican a todo este tema que es el suelo. También él es parte, me parece que fundador, ¿verdad, Eduardo?, del proyecto Terranova, que es una empresa sustentable. ¿Cómo y dónde te encuentras, querido Eduardo? Oye, mucho gusto saludarte, Citlali. Mira, me encuentro, estoy viendo aquí desde las alturas a Jalapa. Estoy en una montaña que tiene vista hacia la ciudad de Jalapa y me encuentro formando parte de lo que es Rancho Viejo. Uh-huh. Las montañas de Rancho Viejo hacia lo que le llamarían la Vega del Pisquiac, uh-huh, pero cerca de una montaña para poder tener esta señal y el gusto de poder platicar contigo con tus radio comensales. No, hombre, el gusto es de nosotros. Ya has estado varias ocasiones con nosotros aquí en La Ensalada y vaya, para hablar y abordar el tema del Día Internacional de los Suelos, pues qué mejor que tu voz. Pero antes de entrar en tema, sabiendo que del suelo emanan, brotan y nacen gran parte de nuestros alimentos, nos gustaría saber qué desayunaste el día de hoy. Claro que sí. Pues mira, tengo la costumbre de desayunar un poquito de fruta, papaya, plátano, ¿verdad? Me gusta ponerle un poquito de yogurt, me gusta ponerle miel de abeja que se produce aquí mismo donde estoy parado prácticamente, ¿verdad? Un huevito que tiene de espinacas, que tiene un poquito de acelga, que tiene un poquito de papa, que quedó de la comida del día de ayer, de tal manera que fue un desayuno y además un café. No sé qué rico. ¿Sabes? Pero yo produzco café. Tengo una pequeña parcela, dos hectáreas, ajá, en donde produzco café y ese café está fertilizado con lombricomposta. ¡Qué entonces, delicioso! Es orgánico, creo que lo hayas probado y si no lo has probado me va a dar mucho gusto regalarte una pequeña bolsita para que lo pruebes y veas que el abono orgánico de las lombrices le da un sabor maravilloso al café. ¡Qué delicia! Y seguramente catadores de café que te estén escuchando, baristas y también aficionados a una buena taza de café, pues seguramente querrán conseguir de tu café. Más adelante pues nos tienes que dar contactos, santos y señas, ¿no? Para llegar a conocer este proyecto tan bonito de Terranova y en todos los demás que estás. Oye, pues, como tú sabes, Eduardo, estamos celebrando también en este año los cinco años de La Ensalada. Y también estamos en esta emisión, pues, celebrando al suelo. Y como bien tú conoces, aquí en La Ensalada, pues, hemos abordado cosas que incluso parecerían como muy sencillas, que quizá ni siquiera tendríamos por qué hablar de ellas, ¿no? O sea, como la tortilla, los frijoles, el agua, etcétera, ¿no? Pero, ¿no? Oye, qué importante, al ¿verdad? Contrario, lo dices, oye, una exacto, tortilla, no es una tortilla, es la tortilla, vaya. Exacto. Sí, es lo casi del país, vaya. Claro, entonces, justo al abordar estos temas que parecerían humildes y sencillos, vemos que son una complejidad y de una maravilla impresionante, como es el caso del suelo. ¿Qué onda con el suelo para ahorita quienes te están escuchando y que digan, pues a mí qué, o como por qué tendríamos que estar destinándole un programa de radio al suelo? Cuéntanos, Eduardo. Claro, mira, en principio este planeta le llamamos Tierra, ¿verdad? Claro. Y tierra le llamamos no por casualidad, aunque esté en cualquier otro idioma, casi en todos los idiomas, el nombre del planeta es el nombre también del suelo, ¿verdad? Uh-huh. Le llamamos suelo, le llamamos tierra y nuestro planeta es el planeta Tierra. Y no es casual. La tierra no es un invento mineral exclusivamente como si fuera la arena o la grava o la arcilla que son la fragmentación de rocas. En la luna pues hay rocas y habrá polvito, arena, ajá, pero no hay tierra, no hay suelo. El suelo es producto de la vida. Esa es la maravilla, es decir, que el suelo, si no hubiera vida, no habría ese suelo. Y lo que te estoy queriendo marcar en este señalamiento es que el suelo está formado por la vida, es decir, los restos de lo que han sido plantas, de lo que han sido animales, de lo que ha sido la vida a lo largo de millones de años, está representado en la tierra, en el suelo. De tal manera que nosotros podríamos decir, somos y podemos ser gracias al suelo. Si no, pues seríamos de tierra o de piedra o de roca, pero no. Estamos organizados de tal manera que al morir, todos, dime quién no, vamos a integrarnos al suelo y vamos a dar la oportunidad de que en una siguiente generación pues nos convirtamos tal vez en plantas, tal vez en animales, como si fuera una reencarnación, pero no le llamaría yo así, simplemente es que todos los componentes de los cuales estamos formados salieron de la tierra y van a regresar a la tierra otra vez. Qué bonito, y no estamos hablando de metáforas, ¿no? Estamos hablando de ciclos químicos, biológicos, y que evidentemente, como tú mencionas, ¿no? Estamos hablando de vida, y también es vida quien está detrás de toda esta operatividad, por así decirlo, de transformación, ¿verdad, Eduardo? Fíjate que hay una, te mencioné ahorita fuera del programa, que se está haciendo un concurso para celebrar este Día Mundial de la Tierra. Se convocó a que cualquier persona hiciera un librito, un pequeño cuadernito dedicado a los niños y dedicado al suelo. Y entonces la doctora Isabel Baroa, que tú la conoces, ¿verdad? Ya ha estado aquí, le mandamos un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Miguel Flores, que es un dibujante extraordinario. Maravilloso. Como dibuja, además de que toca y canta muy bien. Sí, buenísimo. También saludos al gran Miguel Flores. Muchísimas gracias. Hay otra compañera que fue muy útil, Gabriela Mallorquín, y otro compañero que también ayudó en la redacción, que juntos, y yo participé muy humildemente, en ese cuento, en esa pequeña historia donde trata de hacer mención a aquella canción que fue muy famosa de We Are the... No sé cómo iba, We Are the Soil, ¿no? ¡Ay, qué padre! Es un poco así como decir, we are the soil, somos, we are the children, porque los niños queremos que lo entiendan. Pero fíjate que en esa especie de redacción que se busca, pues como que nos dimos cuenta, así se nos abrieron los ojos, de dos fenómenos maravillosos y que son tan complejos y a la vez tan sencillos. Te los voy a comentar. Uno es la fotosíntesis. La fotosíntesis es la maravilla de este planeta mediante el cual la energía del sol la convertimos en plantas. Al decir plantas, pues es todo los árboles, reino. Todas las hierbas. Claro, todo el reino de las plantas. Todos hacen fotosíntesis. Y todos los demás, es decir, todos los que venimos añadidos en la vida, es decir, los animales, los microbios, todos aprovechamos algo de lo que las plantas hicieron, porque nosotros no tenemos la capacidad de absorber esa energía del sol, a lo más nos asoleamos un tantito en la playa. Sí, es que la verdad es que sí está bien loco, ¿no? O sea, que haya vida que pueda transformar la luz. Así es. En una maravilla, ¿no? Y fíjate, mira, velo de manera simple, te lo vas a decir químicamente muy fácil. La planta toma dióxido de carbono, lo que nosotros expulsamos, lo combina con la energía del sol y fabrica glucosa, o sea, los azúcares, los carbohidratos de los cuales se están formando, y además produce oxígeno. Es decir, eso lo sabe cualquiera, que las plantas toman dióxido y sueltan oxígeno, ¿cierto? Sí. Okay. Eso permite que el planeta se hiciera de una atmósfera de oxígeno, y cuando ese oxígeno fue lo suficientemente, pues vamos a decir, abundante, y abundante quiere decir 21%, que no es gran cosa, empezaron a ver a otros organismos que, oye, ese oxígeno me sirve. Claro. Y empezamos, y lo maravilloso es esto, Citlali, el mecanismo opuesto, quiero decir, no opuesto, sino en sentido contrario, es lo que le llamamos la respiración. Piénsalo bien. Cuando respiramos, tomamos oxígeno y regresamos dióxido de carbono, ¿cierto? Sí. Y a la vez, cuando estamos respirando, estamos convirtiendo los azúcares que consumimos, los estamos convirtiendo en ese dióxido de carbono. Y estamos aprovechando la energía que tenía la glucosa cuando fue fabricada por las plantas. A ver si me entendiste. Sí, por un lado, las plantas tomaron dióxido de carbono, hicieron oxígeno y fabricaron glucosa. Los demás, nosotros, los animales, tomamos oxígeno, expulsamos dióxido de carbono y aprovechamos la energía que está guardada en esa molécula de glucosa. Claro. ¡Wow! Es súper bonito. De imaginarlo así, dices, ¡wow! Entonces, todo el proceso y el proceso de fabricación del suelo, está hecho también de pequeños animalitos que se están comiendo las pequeñas partículas que no aprovechamos los animales superiores, y esa es una forma de decirlo, y los siguen degradando, siguen tomando las pequeñas partículas de celulosa, de lignina, de todo lo que las plantas hicieron, y siguen respirando también. Entonces, esa respiración se hace también en lo que yo hago de compostaje, la producción de los abonos orgánicos. Entonces, ese camino de uno y otro lado hace el ciclo maravilloso de la vida. Qué maravilloso, como acabas de dar ese adjetivo, me sumo a él, lo de maravilloso, porque creo que nos tenemos justamente que eso, ¿no? Asombrar de lo que se oculta, ¿no? Debajo de nuestros pies. Claro. Y que como tú mencionas, ¿no? ¿Qué es superior? ¿Qué es inferior? Quizá quitar también esos conceptos que, bueno, nos dan algunas rutas, pero sin duda creo que tiene una gran superioridad el suelo frente a otros elementos, ¿no? ¿Cuáles son estos servicios ambientales que nos brinda el suelo para que sigamos aquí en este planeta que es Utocayo, el planeta Tierra, y que tengamos vida y que siga floreciendo? Qué bueno que lo dices, porque el año mundial, del Día Mundial del Suelo, este año se está dedicando a la biodiversidad. Igual que en otros años se ha dedicado a otros temas, este año se convoca, se trabaje o que se mencione, se difunda el tema de la biodiversidad. Y tú dime, ¿qué planta en este planeta pues no se alimenta del suelo? Directa o indirectamente, es decir, todos los nutrientes que cayeron de otro ser vivo al morir se integran al suelo y son las plantas las que lo vuelven a tomar y lo vuelven a convertir. Pero todo este trabajo implica pues una biodiversidad enorme, y esa biodiversidad está basada en el suelo, ¿verdad? Sí. Entonces, pues todos los animales, y puedes hablar de elefantes, y puedes hablar de leones, y puedes hablar de todo lo que, la maravilla que la vida tiene, pero no solo esa, no solo las plantas, los animales, sino incluso los pequeños macro y microorganismos que están viviendo en el suelo, haciendo la tarea maravillosa de volver a poner todos esos nutrientes disponibles para que vuelva a empezar el ciclo con las plantas. Entonces, esa biodiversidad pues es toda la biodiversidad de este planeta. Todavía, a pesar del grandísimo avance que tenemos, no tenemos cubierto todo el catálogo, toda la lista completa de la biodiversidad de este planeta. Wow, sí, ya habremos llegado a la Luna y viajado, pero no tenemos completa toda la biodiversidad. A veces al fondo del mar, a veces en una zona remota del planeta, o a veces en un sitio que no te lo imaginarías. Oye, o frente a nuestras narices, ¿no? O sea, a veces incluso cerca de las ciudades todavía podemos identificar especies nuevas para una región, ¿no? Que aprovecho para invitar a todos los que nos están escuchando a entrar a Conavio y ver la aplicación naturalista para que podamos nosotros volvernos también registradores, o no sé cómo decirlo, como ciencia ciudadana. Exacto, ayudar, científicos ciudadanos para que podamos seguir identificando especies, ¿no? Oye, y también esto, ahorita que hablabas hace un rato de la respiración, En el suelo, también brinda un servicio ambiental muy importante, ¿no? Y más cuando hablamos de cambio climático. Wow, es que fíjate que toda esa acumulación de carbono de la que estamos mencionando, de la que respiramos, toda esa se va acumulando en el suelo y es lo que se llama humus. Es lo que es la materia orgánica. Y a la hora que la gente ha hecho cálculos, se dan cuenta que la base principal de reserva del dióxido de carbono que ahorita esté flotando en el aire estaba en el suelo. ¿Cómo no va a estar en el suelo si de allí lo sacaron las plantas? Y tú, pues dime el peso que te imaginarías de un árbol. Un solo árbol puede pesar cientos de toneladas y está hecho de carbón. Wow. Préndele un cerillo y se convierte en humo, en dióxido de carbono. Pero estaba guardándolo y todo ese carbono que tienen los troncos en las hojas estaba en el suelo. Y hay más en el suelo que lo que habría en la vegetación superior. Y lo estamos mandando con otro fenómeno, Citlali, que es, coincidentemente es como la respiración. Fíjate bien, prender un cerillo, quemar petróleo, ¿qué es? Tomar oxígeno, ¿verdad? Ajá, ajá. Y de ese quemar oxígeno, ¿qué se produce? Dióxido de carbono. Oh. ¿Y qué es lo que está generando? Liberando energía. Uh-huh. Es decir, que nosotros cuando respiramos hacemos como fuegos, pero fuegos controlados dentro de nuestras células para que esa, imagina lo que fuera la lumbrecita que se genera. Microscopia lumbrecita, por decirlo figurativamente, es la que nos permite vivir esa pequeña energía que soltó, como si fuera una micro, mini chispita de energía que se liberó, no así a lo tonto como un fuego, sino controladamente, es la que nos permite movernos, hablar, platicar, pensar, hacer nuestra vida y la de todos los organismos. Hacemos exactamente lo mismo que un cerillo al prenderse al fuego. Wow. Tomar oxígeno, liberar dióxido de carbono y generar energía. Wow. Wow. Sí, ahí sí necesitamos un wow gigante de todos los que ahorita nos están escuchando. Y también un wow gigante es saber que nuestros alimentos, todo lo que está llegando a nuestra mesa, está directa o indirectamente relacionado con el suelo. Cuéntanos un poco sobre este fenómeno de la alimentación para que nos echemos otro wow. Pues mira, es que a todos los seres vivos, como te decía, pues aprovechamos lo que las plantas hicieron, ¿no? Uh-huh. Entonces produjeron celulosa, produjeron carbohidratos, produjeron una gran cantidad y nosotros no las comemos, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces acumulamos en nuestros intestinos y minerales, en el interior de nuestras células, pues aprovechamos esas, como te decía, esos micro mini fuegos y generamos la energía que nos hace falta para todo lo que hacemos al vivir. Generamos energía, deja de comer, pues no vas a poder hacerlo. Deja de respirar, no vas a poder hacerlo. Hay otros inventos de la naturaleza en donde se puede ya generar, digamos, energía, no solo de la respiración, hay otras formas de anaeróbicas que les dicen, pero todo eso son, como lo mencionabas hace rato, como si fueran los servicios ambientales que se originan en el suelo. Plantas, vegetación, biodiversidad, paisaje, cultura, ¿no? Claro. Todo lo que viene, pues como decías ahorita, una tortilla, pues esa tortilla fue maíz y ese maíz hace exactamente lo que platicábamos. Oye, o incluso cualquier tipo de carne o hasta las sopas instantáneas y las papitas que no queremos consumir y todos estos productos industrializados vinieron de procesos y de materia prima que se encuentra en el suelo. Claro. Claro, totalmente, totalmente, porque no hay otra manera de, nadie ha inventado que de unas piedras, de las piedras puedes sacar minerales, ¿verdad? Ajá. Pero con eso no te vas a alimentar, o podemos hacer vitaminas, podríamos, pues están aprendiendo varias, digamos, se han hecho intentos para empezar a producir proteína, pero estamos imitando a la naturaleza. Ajá. Y eso que en algún momento tú conoces la hidroponía, ¿no? ¿Sí? Y la hidroponía, pues tú dirías, pues ahí no hay suelo, Pues no, a lo mejor no hay suelo, pero le estamos dando una especie de imitación y las plantas tienen la maravillosa capacidad de sacarle las sales minerales al agua donde están disueltos y lo produces, pero producir esos minerales no es así fortuito, tienes que ponerlos en la forma en que esas plantas de hidroponía lo pueden asimilar, no le vas a poder poner arenita y ahora crezcan plantas, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, tú mencionaste muy bien, pues toda esa cantidad de servicios ambientales y todo eso, pues es suelo, pero estamos cometiendo a la vez, y eso es tristísimo decirlo, estamos degradando la naturaleza a una velocidad, vaya, inconcebible, vaya, irracional, suicida, esa es la verdad. Estamos acabando con los bosques, estamos acabando con toda la biodiversidad y el suelo, que fue la fabricación de millones de años, lo estamos dejando arrastrar al mar, llevándolo a través de los ríos, se está desangrando el planeta, porque un pedacito de tierra de un centímetro de alto, en los cálculos de los científicos es que puede tardar 100 años en formarse. A ver, espérame tantito. Si me lo puedes volver a repetir para que lo dijera bien, entonces es un centímetro... De suelo me quiero decir de tierra ajá, fértil, ajá. Para fabricarlo de manera natural puede tardar 100 años en hacerse. Imagínate, es decir, oye... Un aguacero, si tú no dejaste desprotegido el suelo, tú te llevas cientos o miles de toneladas al mar. Wow. Entonces, pues a ver, no es que digas, se va a recuperar, pues deja que crezca la hierbita y se va a hacer tierrita. No, esa tierrita, pues a lo mejor sí la vas a poder ayudar. Y tú conoces mi trabajo de hacer lombricompostaje. Yo puedo presumirte que hago cientos de toneladas. Qué bonito. Pero eso, en comparación con la pérdida de miles y millones de toneladas de suelo, es nada. Oye, ¿y qué podemos hacer? Porque, o sea, si es grave y es suicida, como tú mencionas, ¿no? Y yo siento que a distintos niveles de, no sé, de gobierno, sociales, pero también domésticos, podemos hacer y contribuir a hacer también una especie más, como esos microorganismos, pues que estén estén ayudando y que estemos en ese ciclo sostenible, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira, la verdad es que hay que hacer mucho. Hay que hacer como instituciones hay que hacer muchísimo. Hay que evitar esa degradación. Hace unas semanas estuve en la zona de Quintana Roo y me hablaban que un solo ingenio estaba degradando cada año el equivalente a 1,000 hectáreas. Otros productores estaban queriendo convertirse en cañeros porque les suena maravilloso no trabajar y recibir dinero simplemente por su tierra, generan otras 1,000 hectáreas de pérdida. Tú vas a los lugares en donde dices está la selva más maravillosa de este país, en la zona de Quintana Roo, y tú recorres ese lugar y ves cañales. ¡Ay, qué tragedia, qué dolor de ver todo lo que tiene una selva y convertida en... La tiran, la cortan, la queman. La queman de una sola vez y entonces siembran caña de azúcar. Ya vas a tener tu azúcar en tu taza maravillosa. Esa es una cosa suicida. Y eso debe ser detenido por instituciones, por una determinación de país, no de individuos. Y pero estamos solamente hablando de un solo monocultivo, pero vaya, o sea, no es el único, ¿no? O sea, no es el único la caña de azúcar. O sea, es exponenciado. Estoy hablando de una pequeña zona del planeta que es la selva más maravillosa que tiene México, las estamos convirtiendo en cañales. Y tú dices, yo hace unos días iba yo ilusionadísimo porque digo, voy a ir a la selva más hermosa, a toda esa zona que está colindante con Belice, con Guatemala, y vas volteando para todos lados y hay copetitos, hay cañales. Uy, qué fuerte. Vaya, eso es fuertísimo. Pero quiero ir a un poquito de esperanza, Citlali. Sí, los individuos, favor. Nosotros los individuos al consumir, pues no aprovechamos todo, aprovechamos y hacemos digestión y esa materia orgánica sería terrible que se vaya nada más al caño y se vaya a los ríos y lo contaminen. Tú sabes que me dedico también al tema de los ríos y sé cuántos ríos están contaminados por drenajes. Horroroso. Sí. Pero en lugar de hacer eso, lo podemos compostear. Y la basura, las cáscaras de plátano, de todo lo que comimos, no debemos echarlo al bote de basura y enterrarlo en un relleno que le dicen relleno sanitario. A lo mejor dicen sanitario porque a los excusados también les dicen sanitarios. Pero de sanitario no tiene nada. Lo que te quiero decir es que esa materia orgánica, tú como individuo, yo, todos, lo debemos de convertir otra vez en tierra. Fíjate, lo debemos hacer suelo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y yo siempre digo algo. Una bolsa de plástico, ¿cuánto dura en degradarse? ¿Y cuánto dura la materia orgánica en descomponerse? Sabemos que hay de durezas a durezas, ¿no? Pero que nosotros estemos colocando adentro de una bolsa de plástico que lleva décadas para degradarse, materia orgánica que en una cuestión de meses, dependiendo, días, incluso a veces semanas, si es una cascarita de plátano o así, se degrada, le estamos quitando la oportunidad a esa materia orgánica de convertirse y de degradarse en el maravilloso suelo, ¿no? Y todo por una bolsa que incluso puede ser heredada hacia nuestros nietos. Claro, porque tú, mira, mucha gente, y no estoy queriendo, digamos, hacer una crítica negativa. Va el perro a pasear y se hace popó, y entonces agarramos una bolsa de plástico y metemos la popó dentro de la bolsa de plástico y ya la metimos al bote de basura. ¡Ay, qué civilizados fuimos! ¿Verdad? Sí, porque ¿no? Ya esa popó ya no está en la ciudad, claro que no debe estar allí, pero la metimos en la bolsa de plástico y la tiramos a la basura. Y dices, ¿y ahí? ¿Qué va a pasar ahí? Claro. Cuando esta materia orgánica la dejaras en un lugar apropiado y a los dos días ya no hay nada. Oye, ya en no un hay compostero, nada. ¿No? Claro, el popostero famoso. Claro. Y la composta, una cáscara de naranja metida en un, digo, de naranja, de plátano, de lo que me digas, la metes en una bolsa de plástico, que suena muy civilizado y suena, ponga la basura en su lugar, ¿te acuerdas? Ajá, y sí, todo sí. Eso, y lo tiramos a la basura y lo dejamos así. Tú dices, oye, esa cáscara de plátano, yo estoy aquí rodeado de verdor, tal vez por eso te lo digo, pero yo tiro la cáscara de plátano y al día de mañana regreso, ya no está. Ya no está. Hay muchísimos animalitos que dicen, una cáscara de plátano, voy por ella, me la como. Claro. Y entonces la convierten en tierrita. Y si no llegó ninguna de esos animales, porque ya los acribillamos a balazos, ya nos los estamos acabando, hay miles de microorganismos, de macrofauna y de microfauna, que están felices de poder digerir, respirar esa cáscara de plátano y hacer la tierrita. Uh-huh. Y como dices tú, dura, ¿eso cuánto dura? Unos días. Claro. Unos pocos días. Sí, es cuestión de... Pues no sé si de... No es cuestión de razón, porque vaya que creo que hasta el nombre de nuestra especie ahí dice sapiens y pareciera que es todo lo contrario a veces, sino es una cuestión de intuición, de conexión, de percibirnos en integración con la tierra, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Eduardo, cuéntanos por favor de tu proyecto Terranova y también queremos saber cómo contactarte. Muchísimas gracias, Itlali. Mira, hace varios años yo trabajé en el Instituto Mexicano del Café, que cerró, se extinguió en 1993. De los últimos trabajos que yo hice fue demostrar que la pulpa de café no era un desperdicio, no era una basura, porque la tiraban a las orillas de los barrancos, la llevaban a los basureros, contaminaba los ríos, había que multar a los beneficiadores, sino que esa pulpa podía ser utilizada como un alimento para unas lombrices, que no son las lombrices típicas de la tierra, sino una especie de lombriz que la consume y la convierte en un abono orgánico de una calidad maravillosa. Yo tuve la fortuna a nivel, pues sí, yo sí lo digo, a nivel mundial, de descubrir que esa pulpa de café se convierte en un abono o una lombricomposta de pulpa de café. Wow, La gente al principio decía, uy, no, pero lombrices, no, dicen que son malas, dicen que se comen a las plantas, ¿no? Todos esos prejuicios sí, claro. que había, Pero tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, tuve la oportunidad de viajar a Panamá, tuve la oportunidad de ir a Colombia, en donde inmediatamente tomaron ese tema, lo reprodujeron, lo empezaron, y ahorita sí te lo puedo presumir que no hay país cafetalero que no haga lombricomposta con su pulpa de café. Es la mejor alternativa, puede generar tantos ingresos como la producción del café. ¡Qué maravilla! De tal forma, pues que yo soy feliz, no es un asunto humilde lo digo, pero si recibiera por cada kilito de lombricomposta que se produce en el planeta y me dijeran a Eduardo... Gracias ya con eso dejo de sufrir en esta vida. Ah, oye, pero qué bonito, porque yo creo que tu trabajo y tú en ti mismo, pues eres un ejemplo de cómo el trabajo científico no es solamente algo de un gremio que pues se hace en un laboratorio, de alguien que quiere como experimentar que con una lombriz y demás en este caso, sino que tiene una ventaja para todo el mundo en este caso y sobre todo para un sector tan importante como es el cafetalero. Entonces, qué orgullo que podamos estar contigo vía telefónica. De verdad es un honor saber que alguien tan sencillo, humilde como lo es la tierra, pero también con tantas bondades y tantos dares al mundo, pues esté aquí con nosotros, Eduardo. Claro, mira, sí, Tlali, cuando yo empecé, pues te digo que yo lo hacía como investigador, entonces yo tuve oportunidad de buscar y convencer a los cafetaleros, a los beneficiadores, háganlo. Y la pregunta que me repercutía decía, oiga, pues si es tan buena, ¿por qué no la hace usted? ¿Eh? Así como que, pues sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Yo que estoy aquí queriendo presumir a todos que lo hagan, pues empecé yo a hacerlo, lo empecé a hacer en 1994, y entonces pues ya tengo una buena cantidad de años de produciendo la lombricomposta, y mi ventaja pues es que la conozco desde que nació, vamos a decirlo así, y entonces produzco esa lombricomposta y sirve para los cafetales, por supuesto, pero sirve también para los semilleros y los viveros de hortalizas, de jardines, de bueno, porque no es que digas esta lombricomposta solo sirve para esta planta, no. El buen suelo, tú dime, ¿el buen suelo para qué sirve? Pues para generar de todo lo que se ve en una región, y si aquí en esta región se da café, pues da café, si en esta región se produce papaya, pues papaya, naranja, cítricos, lechugas, lo que me digas, porque el suelo, el abono orgánico tiene los componentes para que crezcan pues cualquier planta. Eso es lo que yo me dedico, y entonces pues producimos lombricomposta, produzco abono orgánico de lombrices, también producimos la formulación líquida, lo que le dicen humus líquido, y pues también doy pláticas, doy asesorías, este tipo de cosas, y me hablabas del contacto. Pues tenemos una página web, que se llama terranovalombricultores.org, donde puede verse información, donde se pueden contactar conmigo, y pues también está el teléfono, el que te estoy ahorita llamando. ¿Se vale que nos lo des? Te lo doy con todo gusto, el 228, que es el Hada de Jalapa, y después 147, 61, 55. ¿Nos lo puedes volver a repetir, Eduardo? Claro que sí, 228. 147-61-55. Perfecto. Entonces, y terranovalombricultores.org. Perfecto. Y nosotros desde La Ensalada también estaremos compartiendo tu contacto para todas estas personas que también seguro van a querer ser héroes sin capa como tú, y que desde el lugarcito donde se encuentran quizá comiencen a separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, comiencen a ver a la tierra desde otro lugar o refuercen el valor que ellos ya le notan, ¿no? Entonces, de verdad, Eduardo, es siempre un gusto y uno se queda nutrido y con mucha alegría tan solo de escucharte y de que nos hayas compartido tu expertise y tus saberes. Muchísimas gracias, Itlali. Hacemos changuitos, como dicen, con los dedos para que esa pequeña publicación que hizo la doctora Isabel, con Miguel Flores, en la que participé yo junto también con Gabriela Mallorquín, podamos obtener ese concurso. Y si no se gana, lo mismo da, porque el librito es una maravilla. Te lo voy a compartir porque lo tengo en ¿cómo se dice? En PDF. Ay, por ¿verdad? Supuesto. Nada más que voy a esperar a que se den los resultados, que evidentemente esa es una convocatoria de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que no es cosa menor que ustedes estén ahí concursando. Y pues esperemos recibir noticias pronto de todos los proyectos que ustedes realizan de forma tan transdisciplinaria, multidisciplinaria, y para los niños y para toda la ciudadanía. Muchas gracias, Eduardo. Acuérdate lo que menciono en otros casos, hay que pagarle a la tierra, ¿verdad? Hay que pagar nuestro adeudo en la tierra, y la verdad es que le podemos pagar en abonos. Exacto. Así es. Pues muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el biólogo Eduardo Aranda, productor de lombricomposta, de abonos orgánicos, un científico y biólogo comprometido del proyecto Terranova lombricultores.org. Te mando un abrazo, querido amigo. Muchísimas gracias, Itlali. Un abrazo para ti y un saludo para toda la gente que te escucha. Muchas gracias. Continuamos en La Ensalada. La Ensalada. Hola, mi nombre es Diana Laura Peña Ubaldo y yo les voy a hablar sobre los tomates. Su nombre científico es Solanum lycopersicum y su nombre común es tomate, jitomate o tomatera. Son un fruto carnoso, jugoso, globoso, alargado y de color rojo naturalmente. Pero existen diversos colores en los tomates. Podemos encontrar tomates rojos, morados, azules o negros. Es la hortaliza más consumida a nivel mundial, con mayor valor económico. El 75% de la producción del tomate se consume en fresco, mientras que el 25% de la producción restante se va al mercado para la elaboración de pasta, concentrado en salsa, rebanado y deshidratado. La palabra tomate o jitomate proviene de la lengua náhuatl. Los mexicas lo mencionan como xitomatlí, lo que podría significar algo como ombligo gordo de agua. El tomate contiene una gran concentración de antioxidantes, vitamina E y en menor medida la vitamina C. En la medicina se puede utilizar para evitar enfermedades cardiovasculares y degenerativas, como cáncer, cataratas y cardiopatía. En el ámbito estético también lo podemos utilizar para evitar la pérdida de pelo, o también en una mascarilla que te deja la piel completamente hidratada. La ensalada. ¡Manos a la obra! ¡A lo práctico! Hola amigos de La Ensalada, soy Julie Cerón, vengo desde Orgánica y hoy les quiero compartir una receta especial para tomates, berenjenas, pepinos, o sea, los que piden más abono en la huerta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más padre de este abono es que se hace con todo lo que sale de la casa. Entonces vamos a utilizar, apunten, puede ser una cosa o la otra, tiene el mismo contenido, los mismos nutrientes. Puede ser media taza de harina de hueso. ¿Cómo hago la harina de hueso en casa? Pues guardo los huesos de pescado, de pollo, de lo que coman, se congelan en el congelador y hagan una parrillada, inviten a los amigos y pongan ahí los huesos. Cuando se queman todos los huesos y los cascarones, lo recogen y lo guardan en un frasco. Esa es harina de hueso. Entonces ya no tiramos a la basura y lo aprovechamos. Alto en potasio, en calcio, y nos aportan unos minerales muy importantes cuando nosotros tenemos plantas de fruto. Entonces puede ser media taza de harina de hueso o gallinaza. Si no tenemos espacio para hacer una parrillada o no comemos carne, puede ser gallinaza. Esto es gallinaza seca. O harina de rocas. También la harina de rocas ya la encuentran, la venden en algunos lugares. Eso sí es un poco más complicado hacerlo porque hay que calentar las piedras, molerlas, una mezcla de piedras para hacer la harina de roca. Es más fácil tener harina de hueso que harina de roca.